que pedimos, Paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, Paloma, Paloma de la paz. Vuela, Paloma, y di que no, que así que no trabajo yo. Que no, Palomita, que no, que así que no trabajo yo. Vuela, Paloma, y di que no, que así que no trabajo yo. Que no, Palomita, que no, que así que no trabajo yo. El programa de Radio Semilla, con una falta, porque la semana pasada, día martes, no estuvimos aquí. ¿Por qué no estuvimos aquí? Porque estuvimos retransmitiendo el aniversario número 11 de la masacre de Puente Avellaneda. Y Radio Semilla se sumó a toda la transmisión que hizo la Red Nacional de Medios y, por supuesto, ocupamos nuestros micrófonos y nuestro espacio radial en retransmitir todas las actividades que allí hubieron. Sí, fue muy interesante. Estuvimos en la que se llama Estación de Ariel Maxi y, bueno, estaba repleto, a repleta estaba la avenida, todo buenísimo, mucha afluencia de jóvenes, así que hermoso. Bueno, después vamos a comentar también nuestros pareceres, porque Radio Semilla también estuvo allí. Vamos a seguir con nuestra presentación. Hoy es una es un día muy especial, porque, como ustedes habrán escuchado, empezamos con un feliz cumpleaños. Empezamos por un feliz cumpleaños porque el programa cumple 2 añitos. Cumple 2 añitos. Y además, por otra cosa, porque hoy es el aniversario de un queridísimo, queridísimo, queridísimo compañero nuestro, el aniversario de que se nos fue, Roque Moyano. Y está presente en cada uno de los agujeritos y ladrillos de esta radio, así como de muchas otras organizaciones y luchas y procesos sociales que, a lo largo de su larga y atareada vida, participó. Así que este programa lo vamos a dedicar a nuestro querido compañero Roque. Y, bueno, vamos a tratar de que sea como era él, muy dinámico, extraordinario. Así que esperemos, buscamos ayuda de todos. Y seguimos con las novedades, porque además tenemos como invitada a una compañera vecina muy especial. Vecina del edificio. Vecina del edificio. Ustedes saben que estamos, Radio Semilla transmite desde IMPA, Fábrica Recuperada. Y la compañera Adriana Bañasco, que nos está acompañando aquí, es participante de la Universidad de los Trabajadores, que también funciona en IMPA. Con ella vamos a charlar más o menos a la mitad del programa para que nos cuente bien, pero ahora, ¿por qué no te presentas vos? Bueno, un gusto, gracias por haberme invitado, por permitirme estar justo en este día de cumpleaños, así que no les traje regalo, me siento mal. ¡Ay, no! No sabía. Presencia, no me importa, pero me hubiese gustado traerles algo para la próxima. Feliz, feliz cumpleaños. Sé que este programa es un bebé que recién está caminando, así que, bueno, mucha felicidad para las 12. Bueno, y seguimos, ¿qué más estamos aquí? Bueno, nuestra operadora, como siempre, tras la pecera, la compañera Sofía, está María del Carmen. Hola. Que ya hemos escuchado la voz de ella. Y Pilar, que está hablando. Estamos esperando a la compañera negra. Y es todo. Vamos a empezar, como siempre, ¿te parece, María? Sí. Con alguna agenda de actividades. Novedades de la agenda, sí. Bueno, como estábamos hablando de INBA, entonces vamos a dar algunas actividades que se están realizando en INBA. En INBA va a haber el día, esta semana, desde el que comenzó el sábado 29 y va a durar hasta el sábado 6, toda la semana, de 18 a 21, hay una muestra fotográfica itinerante llamada Historias de Vida, Memorias antes del golpe. Así que los que quieran pueden asistir entrando por Rawson 106, a media cuadra, a una cuadra de Rivadavia. Luego, el día jueves, también se organiza el Centro Cultural, que hay acá también en INBA, una peña de las mullas en el INBA. Invitados el Cuti Carabajal, por ejemplo, Pica Juárez, Carla Nieto, bueno, Laura Mercausoria y más artistas sorpresas. Entrada Iván Populares sale de 30 pesos. Y bueno, van a estar todos los jueves de cada mes, los segundos jueves de cada mes. Pero esta es la primera vez que lo hacen y por esta vez, por excepción, se hace este primer jueves. ¿Eh? Así que el jueves 4, 21 horas. Pasado mañana. Exactamente. Y después, por último, el sábado 6, a las 19 horas, hay una presentación de un libro en la Universidad de los Trabajadores, se hace, que es el primer encuentro claramente piquetero, así se llama el libro. Y bueno, la va a estar, eso es decir, se hace una interpretación colectiva del libro y su autora se llama Sofía Lino. Es una producción autogestiva e independiente y un piquete cultural. Pero vamos a aprovechar que nuestra invitada que nos diga estas actividades de la Universidad de los Trabajadores, la dirección exacta, ¿te la sabes? ¿Cómo entramos? No, yo vengo por Rawson, pero está muy cerquita de Rivadavia, así que está en la cuadrita, así que cualquiera enseguida te puede explicar, pero está pasando ahí el puentecito y enseguida. Y se entra por Rawson. Sí, por Rawson. La peña se hace acá, en Querandíes 4290, Querandíes y Pringles. Y el libro por Rawson. Y el libro, y la muestra fotográfica por Rawson. Bueno, muy bien. Luego también tenemos algunas otras novedades, por ejemplo, en el barrio nuestro de allá de San Cristóbal, también hay una actividad en la Plaza de México y Jujuy. En la placita que la conocen como el nombre de la Placita Brugman. Bueno, en esa placita hubo una actividad. La organizó un bachillerato de educación popular que se llama Tinta y Barro. Y les informamos que se ha mudado a Moreno 3335. También en ese lugar se da el curso de alfabetización de adultos con el sistema Yo Sí Puedo, que se utilizó en Cuba y Venezuela. Hay unos teléfonos 1534-68-8791 para comunicarse con el bachillerato popular, o un mail bachilleratopopularde11@gmail.com, y después ir a un Facebook, www.facebook.com, esa línea integrada que hay, y bachillerato-11. Y para lo que, si alguien se interesa para el curso de alfabetización de adultos, se llama al 15-25-25-82-61. Muy bien, después queremos comentar que mañana en la Plaza de Mayo, o sea, alrededor de la pirámide, mañana a las 16 horas, miércoles 3 de julio, se va a realizar una marcha, la cuarta que se hace ya con esta finalidad, esperando que los gobernantes reciban y escuchen las palabras de las naciones preexistentes junto a los líderes de las mismas. Así que bueno, Ahí va Pérez Esquivel, van los líderes de estas organizaciones de los pueblos originarios de nuestro país. Así que están todos invitados a participar. Y por último, también recorriendo el barrio, uno se ha encontrado con una noticia que no es muy agradable, pero sí es agradable el hecho de cómo la gente se organiza. En la calle Independencia, 2969, hay una antigua casa que funcionaba como hotel, en la que viven unas 70 familias con unos 100 niños, y a la que le llevó la orden de desalojo. Entonces la gente no quiere subsidios, lo que quieren ellos es que el gobierno de la ciudad les dé las casas que tiene el gobierno de la ciudad, casas de gente que ha fallecido, que tiene el gobierno, para que les dejen vivir ahí, porque se puedan organizar para una o dos casas, no sé, las que entren a 70 familias. Y María, vos estuviste allí. Estuve allá y bueno, y tenemos un audio que grabamos a una de las integrantes de esa casa. Así que vamos a poder pasarlo. Sí, recordamos también que esta casa que quiere ser desalojado está muy cerca de nuestro lugar original como radio, estaba ahí a la vuelta de la manzana prácticamente. Uh-huh. Y tenemos muy buenos recuerdos de esos lugares. ¿Tienen alguna prórroga? Sí, le llegó la orden de desalojo y bueno, lograron que sea una prórroga de 10 días, pero esa prórroga se vence mañana miércoles. Ya está vencida. Ellos han estado ayer en la legislatura hablando con los legisladores, entre ellos me comentaron que estaba Tito Nena y él iba a hablar con otros más. Para hicieron un escrito apoyando a esta gente y apoyando la solicitud que ellos hacen de que las casas que tiene el gobierno de la ciudad se les otorgue para poder vivir, ellos la arreglarían como fuera, ¿no? Claro. Así que bueno. Pasa que son mucha cantidad de familias. Son muchas familias, pero claro, el audio, bueno, la señora Beatriz Agüero, Betty, para los amigos, es la que nos habla y nos comenta esto. Familias, estamos con una sentencia firme de desalojo y realmente muy preocupados. ¿Y quién les hace este desalojo? ¿Quién lo ordena? En realidad lo ordena el juez Caruso del juzgado civil número 32, a lo cual nosotros en pedido de socorro hicimos nuevamente un pedido para que el juez revocara la situación de desalojo por la cantidad de niños que tenemos dentro de la casa. Tenemos alrededor de 80, 100 chicos, somos 100 familias viviendo acá de condiciones muy humildes, a lo cual el juez ha mandado un escrito contestando, diciendo que no hacía lugar a nuestro pedido, por entender que nuestro problema radica hace más de 4 años, a lo cual él entiende que debe dejarnos en la calle. ¿Y ustedes estaban pagando un alquiler por la habitación? ¿Cómo es? ¿Tenían algún tipo de contrato? ¿Cómo es esto? ¿Estaban gratuitamente acá, no? Inicialmente este problema empezó en el año 2008 con un matrimonio que regenteaba este lugar, cobrando a la gente su cuota mensual o quincenal. La gente empezó viviendo, esto es un hotel familiar, funcionaba en aquel momento. La gente pagaba sus alquileres. De un día para el otro le dijeron, no cobraban el dinero, pero le dijeron, en 10 días se desaloja. Esto se vendió y ustedes se tienen que ir. ¿Cuándo le dijeron? En el 2008, noviembre del 2008. A lo cual la gente totalmente preocupada y asustada, obvio que no encontraba medios para irse, ¿sí? Esta familia nos hizo una demanda de usurpación al ver que la gente no se iba, a lo cual todas las personas que vivimos acá tenemos una causa de usurpación. Hemos presentado toda la documentación correspondiente a la fiscal Miranda, que es la fiscalía número 10 de instrucción, y el juez declaró totalmente nulo lo actuado por esta fiscalía, porque se ha manejado con una improlijidad, a lo cual el juez lo declara nulo, ¿no? Es decir, toda la documentación de la gente, sus facturas, todo está en la fiscalía número 10. Y bueno, y entonces ahora, ¿cómo está la situación? La situación es extremadamente angustiante. Estamos totalmente desamparados porque ningún organismo de la ciudad se hizo presente en este lugar, por lo menos para paliar lo que es el problema que la gente tiene. Es habitacional porque acá hay familias que tienen de 3 niños para arriba, de muy escasos recursos, a lo cual en este momento están también no trabajando. Esto significa también otra angustia más, y realmente entendemos que queremos una solución. Esta gente no quiere vivir gratis en ningún momento ni en ningún lugar. Lo que ellos pretenden es que el gobierno de la ciudad se haga cargo de los problemas que tenemos, que vengan y traten de dar una solución. La solución no es un subsidio habitacional de 700 pesos a 1.200, porque sería nuevamente sacar nuestros chicos de la casa para tirarlos a la calle. Ya que tenemos un problema, que familias numerosas, no hay un lugar en la capital federal para que esta gente pueda conseguir inmediatamente. Entonces, como entendemos que el gobierno de la ciudad tiene casas, muchísimas, que están totalmente abandonadas, qué mejor que ser habitadas por niños y familias que realmente lo necesitan. Que paguen sus alquileres, que le pongan sus condiciones, pero que no quedemos en la calle. ¿Y hasta ustedes fueron a hablar al gobierno de la ciudad? Nosotros, acá vino la gente del BAP el día que nos quería desalojar, a lo cual en el mismo momento que estaba la gente que nos quería desalojar con los camiones de infantería, ellos querían ingresar a censar. La gente, por supuesto, que no lo aceptó, porque ese censo significaba una distracción para nosotros, y en realidad sí quedaban en la calle. Los niños, la familia, todos estábamos en la calle. Claro, y bueno, así que no tienen ninguna respuesta de lo que ustedes necesitan. Estamos totalmente varias de los organismos de la ciudad. De hecho, que he presentado un escrito como muy urgente de socorro a la Defensoría del Pueblo, en lo cual le explicaba las situaciones de nuestra casa, de la familia, de los niños. Tenemos ancianos con demencia, chicos con problemas de discapacidades. Tenemos una problemática muy importante acá dentro de la casa. Al día siguiente me llamaron, me dijeron que estaban totalmente indignados porque el Ministerio de Acción Social no se hacía cargo de nosotros. Pero tampoco nadie nunca más vino ni siquiera a decirnos: señores, ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo para tratar de darles una solución? Por eso digo que estamos totalmente varias. Bueno, y ahora les dieron un plazo, me decía usted, para estar acá, ¿cómo es? El día que nos vinieron a desalojar, el día lunes 18, nos dieron un plazo de 10 días, ¿sí? Y después nos desalojaban. Entonces, imagínense la situación nuestra. La gente en realidad está desesperada, no sabemos qué hacer y estamos pidiendo ayuda, socorro a todos los compañeros que realmente quieran acompañarnos para poder tratar desde algún lugar llegar a los oídos y al corazón de este juez Caruso, que no parece no entender o todavía no haberse enterado de que acá hay muchos niños que quedarían en la calle. Esto cortaría su etapa escolar también, y también pensar que con la etapa invernal estos chicos estarían totalmente desprotegidos. Si bajo techo se enferman, imagínense a la intemperie de la calle. Esto es lamentable, esto es tremendo, y realmente nos hace pensar, como siempre el pueblo piensa, que ellos en etapa de elecciones prometen, prometen, pero lo que menos hacen es pensar en las familias que no tienen techo, en la gente humilde, en la gente que trabaja y que tenemos la desgracia de ser humildes, ¿eh? Entonces, bueno, quedamos a la disposición de ustedes, Radio Semilla, y nos llaman ante cualquier problema, vamos a tratar de apoyarlos, de venir, y bueno, esperemos que esto se resuelva como corresponde, que las autoridades que hay pongan los oídos en ustedes, tengan un poco de humanidad y aparte cumplan con la Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional, del artículo 14 bis, dice que el Estado debe asegurar cuando la gente no puede el trabajo, la vivienda, la salud, la educación. Entonces, quiere decir que ni siquiera se cumple con la Constitución Nacional tampoco. Bien, y si es posible, y ojalá nos escucharía el señor Mauricio Macri, jefe de nuestro gobierno de la ciudad, que piense que él tiene familia, nosotros tenemos familia en nuestros niños. Le damos amor, le damos cariño y le queremos dar un techo. Que no lo deje en la calle y que no reprima, que no mande a reprimir. Que piense en los derechos del niño y en los derechos humanos, porque considero que él es de este planeta también. Bueno, les deseamos lo mejor. Muchísimas gracias, bueno, muy amable. Buenos días. El año del calendario gregoriano 2002. Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Cruda mentira, lo que fue tierna verdad. Se vuelve cruda mentira, lo que fue tierna verdad. Y hasta la tierra fecunda se convierte en arenal. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Los hombres son dioses muertos de un templo ya derrumbado. Los hombres son dioses muertos de un templo ya derrumbado. Ni sus sueños se salvaron, solo una sombra ha quedado. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Thank you.

Plantá tu voz también. Radio Semilla, 106.5. Otra vez en el aire, estimadas. Bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido por algunas noticias sindicales que siguen existiendo, por supuesto, a pesar del clima electoral. Hay siempre peleas, sobre todo fundamentalmente por el asunto de condiciones de trabajo y salario, paritarias. Y en este caso, muchas veces los nombramos porque en los últimos tiempos los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires han salido a pelear en N cantidad de veces, docentes, hospitales y estatales en general. Bueno, en este caso, hoy estamos a martes, ¿no es cierto? El día jueves 5 van a tener un paro los estatales de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? En primer lugar, ellos tienen un gran conflicto con IOMA, que es su obra social. Y bueno, y además tienen conflicto con todas las reparticiones que han recortado presupuesto en la provincia. También tienen un gran conflicto, también desde el año pasado, con la Dirección General de Escuelas, que mantiene una cantidad de precarizados impresionante, y tienen ahí unos funcionarios muy, muy, muy represivos. Y el otro problema que también tienen los trabajadores estatales de la provincia es la persecución que tienen a la actividad gremial. Digamos, no es casualidad, como ellos han salido a pelear bastante en el último tiempo. Recordemos también el año pasado las intenciones del gobierno de no pagar el aguinaldo, ¿se acuerdan? No se acordamos, sí. Bueno, y que la ganaron porque la pelearon, hicieron un frente gremial, es decir, tuvieron que unirse entre todos para poder conseguir el aguinaldo en tiempo y forma, más o menos, pero lo consiguieron. Bueno, seguimos en la misma, y por, como decíamos recién, por todo este tipo de peleas que han dado, bueno, las autoridades también se dan esa estrategia, además de recortar presupuesto, la estrategia de perseguir a los que más se mueven. Han tenido procesados, han tenido que salir a pelear hace muy poco tiempo atrás por procesados y detenidos, inclusive dirigentes de ATE. Y el otro de los problemas que tiene muy grande, como decíamos, la precarización laboral, y por lo tanto la pelea del pase a planta también es permanente. Yo lo vivo con mi hijo, hace 5 años trabaja en ARMA. Y todos los años firma un nuevo contrato. Y gana mucho menos que los otros compañeros que están en la planta. Bueno, por todo esto, el otro consigno que ellas siempre ponen es el salario igual a la canasta familiar, por el 82% móvil, asignaciones familiares por todos y todas, sin topes, derogación del impuesto al salario, porque dicen el salario no es ganancia. Y el otro gran reclamo que tiene, no a la represión y a la judicialización de las luchas que ellos lo tienen en carne propia. Así que recordamos, el jueves va a haber este gran paro, espero que tengan éxito y que puedan doblar esta situación tan jodida y agobiante que vienen soportando desde que la crisis trae ajuste tras ajuste, y los sectores de servicios son siempre los primeros. Y el gobernador, después de las elecciones últimas que hubo, en diciembre había firmado un decreto por el cual no se titularizaba a más nadie. Así que así está la cosa. Y así sigue igual. Esperemos que ahora que vienen nuevas elecciones, capaz que le viene ganas de firmar un poco más. Sí, sí, es el momento de presionar por esto de las elecciones. Después hay otra noticia con respecto a eso que también llama la atención y puede servir de modelo o de mal ejemplo, entre comillas, para otras luchas. Ahora lo vamos a ver. Bueno, abandonamos a los estatales hasta el día jueves con su paro y nos vamos a otro gremio que hace también este año está con todo, que es el gremio de prensa. Es un gremio muy importante y han tenido en el mes de, bueno, que acaba de terminar, ya dos paros, ¿eh? muy importante. ¿En qué contexto? En el contexto de la pelea por las paritarias, cosa que ellos recién conquistaron la paritaria el año pasado, porque desde el año 75 que no tenían paritaria. Eso demuestra que el gremio de conjuntos se está organizando y está saliendo a la pelea ya desde hace más de un año, porque el año pasado, como decía recién, conquistaron la paritaria. Ellos tuvieron que pelear durante todo el año para que esa paritaria se cumpliera. Y ahora están, se les venció ya alrededor, hace más de dos meses, los acuerdos salariales que firmaron el año pasado, y por supuesto están en derecho de firmar nuevos acuerdos salariales, cosa que no se ha hecho aún. Ustedes se acuerdan del Día Periodista, hace unos 15 días atrás que salieron, sí, costaron la 9 de julio. Habían retirado también la firma de los artículos. Hicieron aplausazos dentro de las redacciones, etcétera, etcétera. Y bueno, siguen en la pelea, y si no, si las patronales, además, el tipo de patronales con lo que estos compañeros se ven en estas negociaciones son patronales muy importantes. Poderosas. Muy poderosas. Vamos a repasar algunas. Están con las patronales de Clarín, de La Nación, de Perfil, Tiempo Argentino, Página 12, Crónica, Infobae, entre algunas, son las más notables, son patronales muy importantes. Y estas patronales lo que están ofreciendo es un 20% de aumento salarial. Además, con esa particularidad tan siniestra que tienen las paritarias actualmente, que es dar los aumentos en cuota, porque este 20% termina siendo efectivo recién en enero. Cuando ya ni se nota. Claro, entonces no es el 20%. Porque cualquiera que sepa un poco, que sume, sepa sumar, sabe que el 20% y la última cuota es en enero, no es el 20% de aumento, ¿no? Claro, porque ya va a haber aumentado todo mucho más. Imagínate, además no contás con ese dinero ahora. Bueno, exactamente el día del segundo paro fue el día 26, el miércoles 26, es decir, el miércoles pasado, el día del aniversario de la masacre del puente, que se juntaron varias cosas ese día, entre paréntesis, ¿no? Bueno, este paro, además, la otra característica que tiene esta movida de prensa es que junta, y ellos están tratando de pelear juntos, los trabajadores de prensa escrita, los .com, las revistas técnicas, etcétera, todo el variopinto que hay de trabajadores de prensa, porque las patronales que quieren ofrecen a los de prensa escrita, a los de editoriales de diario una cosa, a los de trabajadores de prensa de las .com otra, para dividir. El precepto divide y reinarás. Pero exacto. Y en ese sentido, creo que es muy importante que ellos sigan peleando como hasta ahora lo han hecho, todos juntos, porque además tienen otro problema común, que son los precarizados. Que también esta paritaria, de la misma forma el año pasado, incorporan a todos sus trabajadores tercerizados en esta pelea también. Porque si no, es imposible avanzar. Aparte, la gente necesita un seguro de vida, de cómo va a vivir, y para eso hay que estar en planta. Entonces ellos le llaman, la igualdad salarial para aquellos trabajadores que desarrollan la misma actividad, aunque sean en distintos tipos de empresa, o diario, o .com, o revistas de cualquier estilo. Siguen en esa situación. Tendríamos que traer algún compañero. Nosotros el año pasado trajimos a un compañero paritario, sí, que nos contó, venía con ese éxito después de haberla firmado. Tenemos la promesa. Tenemos la promesa. Bueno, y esta última marcha también, porque el paro fue con marcha. La primera habían hecho un recorrido, habían ido al Hall de la Nación, con batucadas y demás. y de esta segunda marcha fueron a Clarín. Y están prometiendo que si hay una tercer paro y marcha, van a ir a otra de las patronales importantes que hay, y así. Y también es muy significativo porque nosotros recordábamos que en Clarín, desde el año 2005, creo que recuerdo bien, desde el año 2005, que hubo una arremetida muy grande de la patronal esta y limpió a la comisión interna, y por años no tuvieron derecho a elegir delegados. Entonces ellos en esa actividad del 26 recordaban, digamos, cuál había sido el recorrido desde haber sido borrada completamente la comisión interna hasta haberse podido sumar a esta paritaria del año pasado, juntarse con los otros compañeros y comisiones internas, elegir inclusive comisión interna nuevamente en Clarín. Y ellos contaban, tomaron la palabra ahí un par de delegados, dos o tres delegados también de Clarín, contaban como las primeras asambleas y organización que se estaban dando la hacían fuera de la empresa, fuera de Clarín, bien por abajo, para después terminar, hace creo que cosa de un mes y medio, dos meses, la primera asamblea que hicieron adentro. Es un verdadero triunfo hacer una asamblea en Clarín. Adentro de Clarín. Inclusive ellos también recordaron este día 26 a una compañera muy querida, una de la comisión interna que fue despedida en ese entonces, que por acá tengo el nombre, que jugó un papel muy, que había jugado, y se murió esta compañera justamente en poco después de esa derrota. Adela Montenegro nos dice acá. Ana Ale. Ana Ale, sí. Y bueno, y siguen con esta pelea que, digamos, insisto, en esta característica de, además de pelea por un aumento salarial, están peleando porque esas condiciones sean para todos los trabajadores de prensa, independientemente de la empresa donde... Como debe ser. ¿Dónde está, no? Así que seguiremos y sí, en algún momento tenemos que cumplir la promesa de traer a programar la radio a algún compañero de prensa. De prensa, porque además el gremio está dando una batalla importante. Exactamente. Además ellos, bueno, comentario aparte, siempre, ¿qué dice? Cada vez que hay conflicto en un diario, nunca sale ninguna noticia. O sale, hay algún conflicto en algún medio de prensa. Algo hay de ser. Pero nunca sale, porque entre las patronales son solidarias. Lógicamente. Son muy solidarias. ¿Qué se puede pretender? Hay un palo, un patronal dice hoy por sí, mañana por mí. Nunca. Entonces nosotros doblemente tenemos que darle manija y comentar las noticias de... Y que en algún sentido también están emparentados con nosotros. Por las actividades sí, el periodismo que se hacen. En un formato absolutamente distinto, pero en algún punto sí. Así que bueno, eso es por el lado del gremio de prensa. Nos vamos al noroeste, al azúcar. También negociación colectiva, también diversidad, también intento de las patronales de dividir. Nos vamos al gremio del azúcar. Y particularmente al SOEAIL, que es el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar, del Ingenio Ledesma. Bueno, ¿qué comenta el subsecretario general Vargas? Lo primero que salió fue a desmentir, porque debe ser difícil pelear en Jujuy, ¿no? Imagínense. El Ingenio Ledesma. Bueno, no debe ser tan fácil. Salió, digamos, a desmentir las versiones publicadas, a lo que sacaba la prensa allí, acerca de en qué situación estaban las paritarias y las conversaciones por condiciones laborales y salario. No, y él puntualiza, para contrarrestar esta información viciada, qué es lo que habían ofrecido para cada uno de los ingenios las patronales y cómo ellos piensan resolver estas diferencias entre lo que les ofrece la patronal y lo que quieren y están dispuestos a recibir los laburantes, ¿no? Bueno, él dice, el Ledesma ofrece un básico de 4.800, ellos están peleando por un básico de 7.000. Bueno, Ledesma ofrece un básico de 4.800, llegando a una tira final de 6.100 en abril. Ah, amigo, peor que los herederos son estos. Bueno, pero vieron que también hay diferencia en el lenguaje cuando nos cambiamos en la ciudad, cuando nos cambiamos, no, cuando caminamos por el país. Porque allí dicen, llegando a una tira final de 6.100, la cuota, realmente la primera cuota que tiene un aumento, que tiene el aumento que ellos dicen, es la que tiene, que está en abril, como decíamos acá recién con los de prensa. Pero un 20% que se termina de pagar en la palabra tiras. Ellos le llaman tiran, claro, como si fuera cualquier cosa. Es decir, como aquí, en cuotas, que recién se hace efectiva, la cifra que ellos dan, en abril. En abril de 2014, ¿no? Como tirando el hueso al perro, mamá. Esto ofrece el Ledesma. Tucumán. En Tucumán ya arreglaron por un básico de 4.800. Más 900 pesos en premios por zafra, después de la zafra, ¿no? Alcanzando 5.900, 6 lucas. Como tira final, también agrega él como tira final, después de que pase el tiempo de las cuotas, ¿no? Bueno, y así otros ingenios, ninguno llega a los 7.000 que ellos inicialmente pedían. Y la entrevista que le hacen en... este compañero es muy enfático en decir, bueno, ante la disconformidad y ante la diferencia entre lo que se ofrece y lo que quieren los trabajadores, no lo va a resolver, ni va a firmar ningún dirigente, ni secretario general, ni cuerpo de delegado, sino que lo va a resolver el conjunto de los trabajadores. Y específicamente para hoy día, 2 de julio, está convocada una asamblea de todos los compañeros para charlar y decidir entre todos si aceptan, no aceptan, si siguen peleando y qué medidas en definitiva van a hacer. Bueno, eso me pareció muy interesante. Que sigan unidos. El método con los que este compañero propone resolver eso, en conjunto, 5 o 6 patronales o 5 o 6 ingenios, que sea un solo patronal, da lo mismo, ofrece distintas cosas, a uno le conviene más, a otro le conviene menos. Bueno, no lo va a resolver la altura, es decir, la superestructura del sindicato, sino que lo resolverá una asamblea donde puedan asistir, que hay que garantizar también eso, donde puedan asistir los trabajadores en condiciones más o menos igualitarias, porque en prensa, vamos a meternos con la noticia anterior, justamente en medio de este conflicto que hay por la paritaria y demás, al mismo tiempo van a haber elecciones en el gremio. Y el sindicato llama a una reunión, no me acuerdo si era para hoy o para por unos otros días, para elegir a la comisión que llama a elecciones, es decir, aquellos que garantizan que la elección sea transparente, a un lugar a 25 kilómetros de Buenos Aires, a las 8 de la noche, es decir, donde se garantiza que va un quinto, se va un quinto, cuando están peleando aquí todos los días están haciendo actividad. Por eso también puse a continuación esta noticia para hacer el contrapunto. Es decir, tenemos problemas, tenemos diferencias, juntémonos todos en igualdad de condiciones y resolvemos, porque nos afecta a todos. No se decide por arriba, sino que... así que espero que les vaya bien a los compañeros del Azúcar del Noroeste. ¿Y por dónde seguimos? A propósito de las elecciones, tema que en algún momento charlaremos. Novedoso. Ustedes, por supuesto que se acuerdan que el gobernador de La Rioja, Bebe Herrera, y estuvo siempre opuesto, o por lo menos cuando se dio, a la pelea contra la mega minería, ¿Se acuerdan el verano hasta pasado? Hasta que fue gobernador era así. Después cambió, cuando cambió de lado del mostrador, cambió el pensamiento. Bueno, por eso, estuvo en contra de las peleas contra la megaminería, bueno, en específico toda la pelea esta de Famatina, que fue muy importante el verano pasado. ¿Qué ha ocurrido ahora? Ha ocurrido que este señor, Beber Herrera, dispuso suspender el convenio que tenía con Osisco. Recordaremos que Osisco es la gran multinacional que tiene apetencia por el Famatina y demás. Estuvimos en la marcha acá en Buenos Aires, el Famatina no se vende, el agua vale más que el oro. Famatina no se toca. Bueno, y dice, bueno, entonces este gobernador dice suspender el convenio que tiene con Osisco hasta tanto logre el consenso social. Es un triunfo. Bueno, quien nos cuenta la noticia enfatiza que esta decisión debe estar relacionada con las próximas elecciones. Así que dice, llama a no bajar la guardia, porque después de las elecciones puede cambiar otra vez de opinión. Exactamente. Pero mira qué linda noticia. Como el camaleón, digamos. Qué linda noticia. Cambia de color y se vuelve la ocasión. Oh, qué linda noticia, aunque sea sospechada de estar viciada por las intenciones electorales. Así que Osisco, por ahora, está suspendida. Nosotros habíamos comentado alguna vez el peso de Osisco a nivel mundial es una cosa muy importante. Muy importante. Y lo otro que tenía, que vos habías comentado algo antes, María. Estabas comentando, bueno, sí, lo de los pueblos originarios y de la marcha para mañana, decías, ¿no? Exactamente, a las 4, de 4 a 5, bueno, alrededor de la pirámide. Sí, uno de estos sectores que son los mapuches, como recordaremos, han hecho una permanencia, han entrado al edificio del INAI, y recién hoy, después de ya de 8 días, pareciera que han conseguido una puerta de diálogo con las autoridades. Como que se abrió una puertita. Como que se abrió exactamente una puertita. Recordemos que quienes están allí es la comunidad mapuche Tucún Palmeo de la provincia de Neuquén. Claro, es importante esto. Hasta ese lugar hay niños pequeños, sí, señoras ancianas. Hay dos. Y que reclaman la personería jurídica. Todo lo que piden es eso, la personería jurídica. Es una pelea además que tiene 6 años. Claro. Y además lo tienen, no es que estén peleando por un derecho nuevo, están peleando porque se reconozca un derecho ya otorgado. Claro, por la Constitución, de vuelta, los convenios internacionales, con la OIT, artículo 269, todo eso. Y quiere decir que, bueno, piden que se cumpla lo que tiene que cumplirse, no piden otra cosa. Y vos dirías, como te gusta tanto, María, lo que dice la Constitución y el artículo 14 es... No, ahí es, hay otro, creo que es el 75, me parece. Pero el asunto que, aparte están los pactos, porque en la OIT, un pacto que reformó la Constitución del 94, está todo escrito. El problema es que todo es letra muerta, que no se cumple. Si las cosas se cumplieran, que dicen allá adentro, de ese librito que tenemos llamado Constitución, bueno, serían algunas cosas un poco mejores. Bueno, vamos a escuchar un poco un tema que nos tiene preparado la compañera Sofi, y después seguimos con un par de noticias por el mundo. Y tenemos una gran noticia, ha llegado nuestra compañera negra. Bueno, menos mal, extrañábamos su presencia. He regresado a Caracas como fue, de llegué a pavos y lo de su maquinera. ¡Qué atrocidad!

quiero ponerse ahí en la computadora para escuchar, así que si está escuchando Santiago, le mandamos un abrazo, que está muy lejos. Bueno, para Santiago, un abrazo cariñoso de todas las compañeras de Programa Trabajador de Radio Semilla, desde IMPA, la fábrica recuperada. Esa es la gran noticia. Y la otra noticia que tenemos ahora es un audio de... Seguimos un poquito en nuestro viejo barrio, San Cristóbal, del... Que no abandonaremos, ¿no? No lo hemos abandonado. No hemos abandonado, ni abandonaremos. Ya es la segunda entrevista que hacemos en el sector. Es una de las compañeras despedidas, sobre las compañeras despedidas del sanatorio... Del sanatorio del Centro Gallego. Bueno, que ella misma va a contar cuál es la situación actual. Hoy tenían radio abierta en la calle, como una de las medidas, ¿no? De las medidas para difundir el problema. Sí, exactamente. Así que bueno, ahora lo escuchamos. La parte de delegadas es secretaria de Derechos Humanos del nuevo Sindicato de Salud de CTA. Ya hace varios años y cosas ahora empezaron los despidos. Después de mucho tiempo que estuvimos saliendo a la calle y pidiéndole al Estado que interviniera la institución, hoy esa intervención se acopla a lo que es la mafia, digamos, por así llamarla, dentro de todo el Centro Gallego, y en vez de despedir a quien hicieron la corrupción y que la siguen haciendo y trataron de desmantelar en aquel momento la institución, se dedica a echar a la gente que protestó, obviamente. Entonces, nosotras, si bien somos delegadas, yo soy delegada, mi compañera es de Secretaría de Cultura del mismo sindicato, los despidos están no solamente con nosotros, sino con todos los compañeros que estuvieron en la acción en aquella vez. Es más, por Gabriel Villarreal, quien es el gerente general y que está puesto por la intervención, está la amenaza sobre las dos cabezas también principales de nuestro sindicato, que es Yolanda Guitiani y Elena Reta, que Yolanda es es de la Secretaría Gremial, y la subsecretaría de Elena Reta, también de nuestro sindicato. La persecución ante los compañeros que estuvieron dentro de conflictos para sacar el lugar adelante, nosotros, como ustedes saben, nosotros salimos a la calle, denunciamos, pedimos la intervención. Esta intervención pensamos que iba a ser una cara limpia, no se acopló. En el transcurso de este tiempo han ingresado 200 personas, de las cuales no son profesionales. Enfermería está bajo mucho yugo, están trabajando las compañeras casi con 14 pacientes, obviamente que son dictámenes y aprobados por los delegados de ATSA, del Sindicato de Sanidad, de DAER, en los cuales nuestras compañeras, que no llegan a los 2 metros, porque ustedes saben muy bien que las mujeres son muy lejano que tengan 2 metros, son compañeras de 1,55 m con pacientes grandes, la mayoría postrados, y estamos cobrando en cómodas cuotas el sueldo. La deuda todavía no se pagó, porque ustedes saben muy bien que en el tiempo que hubo esta crisis no se pagaron los sueldos y se pagaron cómodas cuotas. Hay muchos compañeros que tienen muchas deudas paradas, y obviamente que por esa deuda también tienen sus deudas personales. Ya llega un año, es más, por un juicio que hizo el Centro Gallego para no perder la institución, fue declarada por medio de un juez hasta el 2014. Es más, el mismo juez le dijo que no confiaba en la intervención de la Blunda, porque había ingresado estas 200 personas. La intención era levantar la institución de las mafias que estuvieron, de las administraciones malas que hubo y que se llevaron la mayoría de la plata y desmantelaron y quisieron cerrar la institución. Ahí es donde entramos nosotros en acción, haciendo permanencia constantemente, evitando de que se sacaran los pacientes esos que estaban incapacitados para ser trasladados. Mientras tanto, este mismo sindicato, que dice defender a los trabajadores de salud, en complicidad con sus ambulancias, empezaron a trasladar con altas que daban en su momento ciertos profesionales médicos. Intervención supuestamente responde al Estado, responde a desarrollo social, es más, está manejado por el director del INAES, que es Griffin, pero evidentemente, como la Grunda es gallego, responde más a los intereses de la institución. Es más, cuando nosotros hicimos una reunión conjuntamente con él, y que mi compañera a un diario de España dijo de que bueno, habíamos había quedado que iba a hacer ciertos manejos favorables tanto para la institución como para los trabajadores, volvimos a tener una nueva reunión con él y él la agarró y dijo de que él respondía a la directiva de Gallega. En definitiva, venía más para cubrir los intereses de Galicia que los intereses de la institución, digamos, el beneficio para los trabajadores y obviamente para quien es atendido. Creo que el interventor representa a desarrollo social y al INAES, o al INAES el desarrollo social. Yo creo que el cambio del interventor tiene que ser ya, más allá de que por medio de un fallo la intervención tiene que estar el año que viene, hasta el año que viene, marzo del 14. La institución no creo que esté en condiciones, y si está en condiciones se están reembolsando nuevamente la plata, porque los compañeros seguimos trabajando y seguimos cobrando en cómodas cuotas, más allá de la deuda que no se efectiviza, más allá de la persecución, de las malas condiciones laborales, porque nosotros los reclamos siempre fueron no solamente para que se levantara la institución, que el trabajo permanezca, sino para que las condiciones laborales se hagan efectivas. Los compañeros no están trabajando como corresponde, el personal que mantuvo la institución en actividad, no solamente los médicos, porque lamentablemente nuestra sociedad pone como personal no profesional a las enfermeras, y sabemos que las enfermeras son las que están trabajando constantemente con el paciente. El médico siempre indica, pero la enfermera es la que ejecuta. O sea que un 80% de esos pacientes salen, digamos, por el trabajo nuestro. Y esa parte que es fundamental, motora de la institución, no está siendo considerada de ninguna forma, ni económica ni en las condiciones laborales. Ya te digo, una persona no puede estar con 14 pacientes, porque si no, la atención no se hace efectiva. Nosotros vamos a estar hoy 13 horas haciendo una radio abierta, y bueno, y esperemos más adelante, más allá de seguir haciendo volantes y pedir la reincorporación y todas las condiciones que seguimos pidiendo, tanto salariales como laborales, pelear contra la persecución que hay contra nuestras compañeras, porque también hay que decir que no solamente nosotras fuimos despedidas, sino hay otros compañeros despedidos, la reincorporación, el pago, seguiremos peleando, y si no, haremos una movilización al INAES como para que el Estado pueda intervenir de una vez por todas. Muchísimas gracias. Bueno, esta era la última noticia que teníamos gremial, que también, como decíamos recién, una pelea en nuestro barrio de San Cristóbal y Valvanera. De larga data esta pelea, ¿no? Que no estaba bien resolviéndose bien, finalmente. Sí, y lamentablemente. Y que aparte, lo que menos preocupa al interventor que hay, por lo menos la compañera dice, es la situación de los trabajadores y de los enfermos, porque hay un trabajador para atender, una enfermera para atender 14 enfermos. 14. Así que, bueno, no interesa realmente que funcione el Centro Gallego, sino los intereses creados que hay en eso nomás. Sí, es preocupante esta tendencia general de racionalizar, ¿no? De reducir el personal en servicios fundamentales, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, que es la tónica. Bueno, vamos a abandonar entonces la temática gremial y vamos a darle la voz a la compañera que vino desde muy lejos del Gran Buenos Aires, de Hurlingham. Bueno, estimada. Bueno, Adriana. Adriana, sí, queremos, hay varias aristas que vos representás que serían muy interesantes desarrollar. Vamos a empezar con una, por lo menos hoy, que es tu integración en la Universidad de Trabajadores de aquí, a la vuelta de donde estamos nosotros, en IMPA. Exacto, por la calle Rawson. Mira, en mi caso, primero te hablo en mi caso personal, no fue casual, para nada, que eso en otro programa por ahí les voy a contar toda la historia completa. Cuando me llega el banner por Facebook, que yo ya conozco a IMPA por otros seminarios que he tomado, veo el banner de periodismo y dije, esto es para mí y no me lo pierdo, porque necesitaba resolver situaciones personales que son largas, por eso digo que en alguna oportunidad que me inviten se los cuento. Dije, esto es para mí, y realmente, bueno, vine el día que se empezó, que son los jueves, de 19:30 a 21:30, a veces un poquito más porque nos entusiasmamos. Uh-huh. Bueno, y son lineamientos de periodismo. Nuestro profesor es el señor Daniel Baigorria, y bueno, él nos da la parte teórica. Así que estamos trabajando mucho, descubriendo, parecemos niños, estamos sacando nuestro niño interior, porque estamos trabajando, por ejemplo, lo primero que hicimos fue un reportaje imaginario. Así que bueno, a mí me interesa todo lo que tiene que ver con el APS. ¿Qué es eso? Atención Primaria de la Salud. Ajá. Todo lo que tenga que ver con prevención. Entonces, ¿por qué vos tenés tal liado? Por eso, ahí voy al punto. Cuando el profesor dijo que había que hacer un reportaje imaginario, yo dije, uy, ya lo tengo. A mí me, en la época del 67-68, recién ahí tuve tele. Ajá. Hubo tres o cuatro programas que me marcaron, y uno que realmente me dejó marcada para toda mi vida fue Florencio Escardón. Ajá, mira vos. Que hacía APS. Sí. Y bueno, un pionero, ¿no? Un pionero total, porque realmente las cosas que hizo ese hombre fueron geniales. Así que bueno, le inventé un reportaje imaginario y me encantó jugar. ¡Ay, se lo hiciste a él! Claro. Maravilloso. Jugué todo lo que pude, ¿no? Con las preguntas y también con mi experiencia. Mezclaba las respuestas que yo suponía que Florencio que te iba a contestar. Sí, la verdad que por eso te digo, es como jugar, es muy divertido, porque sacas cosas personales tuyas. Claro. Y aparte, bueno, es muy divertido, te digo, aparte de lo que aprendemos con nuestro profesor, que la verdad que es muy divertido, tiene mucha onda. Ajá, eso es lindo, visto entre alumno y profesor. ¿Y cuántos son? Y somos alrededor de 23 pico, ¿viste? Somos unos cuantos. Sí. Y bueno, esa es la parte teórica, y aparte hicimos un sueño recurrente. ¿Qué es eso? Y viste, es algún sueño recurrente que tengas vos, viste, o que hayas tenido. A mí me costó bastante eso, porque nunca recuerdo lo que sueño. Claro. Bueno, así que eso también nos provocó divertirnos un montón. Y después seguimos con un montón de otras cosas más que, o sea, aparte, ya te digo, vuelvo a decir, aprendemos un montón, pero también nos divertimos. Claro. Sacamos cosas íntimas nuestras, que en la otra fase, que digamos que están nuestros coordinadores, que se usa la técnica de Pichón Rivière en grupo, y ahí nos corregimos nosotros mismos los trabajos. Qué bueno. O sea, si repetimos palabras, bueno, todo ese tipo de cosas de la escritura, ¿viste? Entonces nos vamos corrigiendo entre nosotros, pero es una crítica absolutamente constructiva. Así que bueno, yo te digo, nos divertimos un montón. Y bueno, entonces nuestro profesor, lo que le interesó y vio que estamos tan enganchados, está viendo la posibilidad de que podamos hacer un programa entre todos nuestros compañeros. ¿Un programa en la radio? Exactamente. Así que si nos habilitan. Pero por supuesto. No, programa, estamos hablando de un programa en la Radio Semilla. Por eso los compañeros ya se han reunido con nosotros y hemos charlado esto, cómo lo vamos a implementar. Claro, sí, bueno, estamos esperando, bueno, que se vaya dando paso por paso lo que tengamos que hacer, pero la verdad es que es muy constructivo, y la verdad es que los que se quieran sumar no pierdan tiempo, que entren en el Facebook, en el IMPA, en la parte de educación, y que miren a ver las cosas interesantes que hay. Te digo, acá yo lo siento así, ¿no? Es un clima de mucha hermandad, de mucha mucho compañerismo, donde es otro modelo de educación. Ajá. Entonces uno se siente en amistad, en compañerismo, es muy bueno, la verdad que es muy feliz. Hay varias carreras, ¿no es cierto? Sí, hay varias carreras. La verdad que es muy interesante que la gente entre y mire, porque hay posibilidades también como profesorados de biología, matemática, lengua, la verdad que es fantástico. Historia también. Sí, es fantástico. La verdad que yo estoy como, viste, mirando el tema de biología, viste. Claro, que tiene que ver. Qué lindo. Yo estoy ahí, viste, los veo a los chicos y me encanta, la verdad. Es un placer. Adriana, ¿cómo le explicarías vos a otra persona que no supiera nada que existe una Universidad de los Trabajadores que funciona acá? Imagínate que no sabe nada de nada. ¿Cómo se la pintas? Perdón, que no sabe de nada, ¿qué? Que no sabe nada. Que no conoce la existencia, claro. Bueno, mira, en el caso que yo te estoy explicando, que es la parte, digamos, grupal, creo que es una de las maneras de estudiar o de hacer cualquier tipo de trabajo. Creo que vos estás muy empapada en el tema, que trabajar con la técnica de Pichón Rivière es una de las mejores en tema de grupo. Entonces uno se adapta de una manera muy fácil, no es complicado, todo es compañerismo, todos nos ayudamos. Creo que cada uno tiene un potencial y lo tiene que descubrir. Uh-huh. En este caso, cada uno lo está buscando por distintas razones. Yo tengo un compañero que estudió periodismo en la universidad y él está feliz acá porque no le iba el sistema que estaban usando en la universidad. O sea, está muy capacitado y él está feliz de estar con nosotros y bueno, la pasamos bárbaro. Uh-huh. Y yo creo que cada uno... A ver, yo pienso que escribir es una de las terapias más importantes que puede tener un ser humano, porque a veces no todos pueden poner en palabras uh-huh. Lo que le pasa, lo que siente. Y esto es una manera terapéutica de estudiar. Así que me parece que es digno de que todos lo sepan, si se pueden enganchar este año, si no, que lo vayan pensando para el año que viene. Eso ya queda. ¿Tienen que tener secundario hecho? Mira, acá no nos pidieron absolutamente ajá. nada, sino las ganas. Ajá. Las ganas de aprender y de sacar el potencial, como te decía. Porque a veces uno entra en algo así y entonces empieza a ver el potencial que tiene y dice, bueno, a ver, ahora sigo por otro lado, y ahora sigo por otro lado. Y uno va encontrando caminos que no creía que tenía. Uno se encuentra a sí mismo, digamos. Tal cual, sí, empieza a descubrir qué tiene adentro y que esto puede servir para otros, tomar otros caminos. Claro. Yo siempre digo que, por ejemplo, lo que tiene que ver en radio, en grupo... hay gente que le gusta más hablar y otro más escribir. Entonces todos tenemos ese lado de que bueno, nos vamos empapando y vamos diciendo, ah, bueno, yo también podría llegar a hablar. Claro. O yo también podría escribir. O sea, eso es maravilloso. Estoy muy feliz. ¿Venís todos los días? ¿Cómo es el sistema? No, estamos los jueves de 19:30 horas a 21:30, que no cumplimos, siempre nos quedamos un poquito más. Ajá, ¿eso es para todas las carreras, digamos, es ese horario? No, son distintos horarios, hay que averiguar, informarse. Claro. Te digo, yo lo hago con mucho cariño, me encanta lo que hago y con mucho esfuerzo, porque yo vivo en Hurlingham, claro. Los trabajadores decimos Hurlingham, el barrio sí. inglés dice Hurlingham, nosotros somos de Hurlingham. Claro, de Hurlingham. Exacto, estamos divididos un poquito, viste, con el tema del polo para un lado y la gente trabajadora de Hurlingham. Bueno, eso en tema broma, pero son 2 horas de viaje. Claro. El tren por ahí. Gracias a Dios tenemos un tren que es buenísimo, que es el de la Croce. Uh-huh. Así que bueno, está andando muy bien y muy seguro, con mucha seguridad. Pero llego a casa a las 12 de la noche. Claro. Si me quedo un poquito más, pierdo el tren. Claro. Así que creo que cuando uno hace ese esfuerzo es porque realmente lo vale. Seguro. Claro. Si no, es imposible. Claro. ¿Y vos, Adriana, cómo te enteraste? Bueno, yo por Facebook. Pero ya, vos viste un Facebook, pero ya tenías alguna noción, sí, que existía. Sí, porque yo ya había hecho, yo seguía lo que estaba haciendo el INPA y estuve haciendo unos seminarios que me encantan, que fue el año pasado con el tema de violencia laboral. y bueno, conocí también en la Universidad de los Trabajadores, aquí también, que estuvo Moffat, estuvo invitado, o sea, hubo muchos invitados muy importantes. Y bueno, entonces siempre estoy mirando qué es lo que hace él, y lo recomiendo, lo vuelvo a publicar para que la gente sepa que tiene una posibilidad de estudiar, mucho más los chicos que por ahí están trabajando y les cuesta el tema de pagarse sus estudios. ¿Y esto es gratuito? Totalmente gratuito. Ah, eso es muy importante. Totalmente gratuito. Eso es muy importante. ¿Y cómo se sostiene? Bueno, hay eso, que hacer actividades. Hay que hacer actividades, pero eso creo que es maravilloso, porque viste, uno siempre cuando hay cosas así, uno se prende a ayudar. Claro. A lo que puede, es maravilloso. Claro, porque uno recibe mucho, entonces devuelve, ¿no? Cuando vos recibís, ya te digo. Claro, hay ganas de devolver también. Yo te digo, pues estaba muy cansada y pensaba que tenía que tomar tres cosas para venir. Y me costaba, pero era la felicidad de estar con mi grupo, así que son dos cosas, viste, que uno se las pone, no me lo quiero perder. Claro. Vos me referías antes que esto que estás haciendo lo podés aplicar ahí en tu barrio, ¿no? En realidad yo estoy haciendo actividades con una agrupación 26 de julio que es con chicos de la calle, enseñarles qué tiene el valor de la radio, cómo trabajar en grupo y también en equipo, primero en equipo y después en grupo. Y todo lo que yo puedo ampliar de capacitarme cada vez más es con ese fin. Aparte de que principalmente para mí, pero claro, con el fin de tener, de volcarlo en otro trabajo, cada digamos, vez más, hacia otros, más herramientas con el área de la comunicación. Creo que la radio es maravillosa. El año pasado, por ejemplo, hicimos radio en la plaza, o sea, cosas que salen que vos no te las imaginas. Claro. Y van saliendo y van surgiendo. Y los chicos mismos tienen ideas y las van Claro, es como que es ilimitado, ¿no? El potencial de la radio. Sí, claro, claro. Ay, los chicos están entusiasmados. ¿Y hay alguna posibilidad ahí de y mira, estamos haciendo los primeros pasitos. Así que yo pienso que lo que se viene puede ser grande, así que siempre uno va sumando ideas y va pidiendo, va mangueando y bueno, claro, todo eso hace que vayan creciendo. Qué bueno. Por supuesto, Adriana, los chicos que tienen este proyecto de hacer la radio pueden venir a Radio Semilla, los podemos invitar a un programa, sí, que nos cuenten qué quiere y acá Sofi que miran. Puede mostrarles también todo lo que hay, sí, toda la técnica ahí. Vamos que hay a venir lado, a tomar clase con Sofi y a los chicos les voy a decir que Sofi es muy linda. Así se entusiasma más. Linda exteriormente y interiormente maravillosa. Van a venir volando. Bueno, van a ver colas, me parece. Va a ver que da número. Tal cual. Pero es muy interesante lo que nos contás, Adriana, cómo se repica, esto es como una necesidad de la comunicación y usando las herramientas que se pueda, agrupa a la gente, ¿no? Sí, totalmente, y bueno, somos seres así que nacimos para dialogar, y donde está el diálogo uno tiene que contribuir, como esta semilla de ustedes, seguir por más, ir por más. Y bueno, creo que los chicos, nosotros que somos gente grande, que ya hemos pasado por todo, nosotros tenemos que enseñarle y dejarle cosas, por ejemplo, como esta, de que gracias a un medio los chicos pueden hacer mil cosas. Sí, es muy entusiasmante. En el tema de la universidad esta de los trabajadores, ¿no? Que es una propuesta realmente tan interesante de IMPA. El otro día estaba hablando con Cito Lema. Y él, digamos, la aspiración es que de los bachilleratos populares, que también es una experiencia muy interesante, una experiencia alternativa, digamos, que va a los lugares donde no hay otras propuestas educativas, o a gente que no encuentra en otros lugares, ¿no? Como vos decías antes, que también puedan tener esta alternativa de continuar los estudios, ¿no? O sea, también alternativos, ¿no? También en otro marco. O sea, que esto puede tener mucha perspectiva, ¿no? Mira, lo que vos me decís me lleva también a un pensamiento que está bastante recurrente en mi mente, que toda la gente que esté trabajando en fábricas o en lugares tuviera la posibilidad, no sé cómo, porque no todavía no te podría decir, tengo un proyecto en mi mente, pero que tuviera los sábados para estudiar, hay muchas fábricas que y hay chicos jóvenes que no han terminado el secundario. Exacto. Y lo que más deseo en mi vida que se pudiera dar. O en restaurantes, no sé. Sí. Si buscamos, vamos a encontrar por todos lados. Seguro. Yo creo que necesitamos un pueblo cada vez más educado. Así es. Y eso es lo que, no sé, viste, se me viene a la mente y bueno. Sí, es como un gran deseo, ¿no? Un gran sueño. Es un sueño. Claro, y esto, el hecho de que exista un lugar, eso siempre es como una cosa que se puede mostrar, que se puede demostrar también que sirve, ¿no? Y entonces existen más posibilidades de repicarlo en todos lados. Pero el camino está. Claro. O sea, que, viste, o sea, el sueño, por ahí, ¿quién te dice? Como el camino ya está ahí. Claro, claro. Por ahí, ¿quién te dice? Sembramos la semillita nosotras, que para eso somos mujeres. Claro. Que siempre estamos ahí como llevando adelante todo, con todo respeto a los varones, pero somos las que movilizamos, que sería buenísimo eso, ¿no? Uh-huh. Ir por ello. Aparte de que uno adquiere nuevos conocimientos, se desarrolla como ser humano, porque los trabajos, sobre todo como vos hablabas recién, en las fábricas, las oficinas, muchos trabajos, la gente va a trabajar porque bueno, necesita comer, necesita vivir, pero no está haciendo cosas que le gustan muchas veces, se siente cosificado o muchas veces, la mayoría diría, y entonces esta es una forma de ir buscando nuevas aptitudes que uno tiene y desarrollándolas. La otra vez acá un compañero de una fábrica metalúrgica de Tenaris que vino y bueno, él escribe libros ahora. Fuimos a la presentación de un libro, él había ido a un taller de literario y bueno, dice que gente que lo quiere le insistió para que escriba porque y publique. Y bueno, este año estuvo exponiendo en la Feria del Libro. ¡Qué maravilla! Así que se puede. Aparte que pienso que eso sirve como... Porque cuando vos lo haces con amor, es diferente. Y bueno, y que la gente pueda encontrar lo que le gusta, descubrirlo. Eso marca tu autoestima, claro. O sea, te mejora como un ser humano. Cuando vos más frustrado estás, claro, estás más violento sos. Entonces hay que trabajar en ese tema de las frustraciones. Así y todo eso que queda ahí por hacer y que no lo podés, crees que no lo podés hacer, porque crees que no lo podés hacer, eso te lleva a la frustración. Y bueno, acá en el IMPA se está trabajando en que se pueda hacer tu sueño realidad. Así. Estaba pensando mientras escuchaba que todo este tipo de actividades que vos reforzás tanto y las encontrás tan importante, han sido posibles, o por lo menos es un lugar, una fábrica recuperada la que las alberga, ¿no? Uh-huh. Como una lucha muy importante, muy larga, derrama hacia los sectores. Claro, pero ahí tiene más valor, más, no sé, se siente como más placer, me parece. Por ejemplo, porque otros espacios no te brindan este espacio. Lógico, mira, te cuento algo que es fuera del IMPA, un minutito nada más. Sí, yo trabajo con un psicólogo que trabajamos en Villa Palito con los adultos mayores, que son de distintas provincias. Es en La Matanza. La Matanza, por el camino de Exacto, Villa Palito. Y bueno, y te digo, los abuelos, muchos agarraron el lápiz por primera vez este año. Y les cambia la vida, les cambia la vida. O sea, que imagínate vos a un joven que ve que tiene posibilidades, como acá en el IMPA, que les está dando esta posibilidad, es maravilloso. Es maravilloso. Inclusive los abuelos. Por ejemplo, es muy graciosa a la vez, ¿no? Porque hay muchos que dicen, vos de que escribís, sos otro, no sos igual. Entonces, el psicólogo que trabajamos juntos, porque él hace la parte, viste, profunda, la que va al hueso y yo hago lo que tiene que ver con grupo. Y me da risa porque dice, pero vos también podés agarrar el lápiz. ¿Viste? Es ese miedo a lo nuevo, claro, a lo desconocido. Y dice, pero vos desde que escribís no sos el mismo. Siente como esa cosa de que quiere, pero no se anima, no se anima. Pero es muy divertido, es muy divertido. Los abuelos, yo tenía mucho prejuicio a trabajar con los adultos mayores, porque yo decía, me van a sacar volando con mis cosas. No. Y los abuelos se aprenden mejor que nadie. Ajá. O sea, me han enseñado que fui prejuiciosa y bueno, les he pedido perdón y me divierto mucho. Ajá. Yo he tenido alumnos de 60 años, de 74 años cuando trabajaba en el... Pero 60 es un pibe. Y que contentísimos porque habían tenido que dejar la escuela para trabajar y bueno, y que por fin cumplían con su deseo de terminar la escuela. Sí, o sea que eso se trabajó mucho con el tema en lo grupal, por ejemplo, sacando a ver qué te hubiese gustado ser o qué te gustaría o qué tenés colgadito ahí que no lo hiciste. Y muchas abuelas decían, y yo no fui a estudiar porque yo tenía que cuidar a mis hermanos, porque tenía que hacer las tareas del campo, claro, muchas cosas, y a mí me hubiese gustado tanto ir a la escuela. Y bueno, ahí ya teníamos el sueño, ¿viste? Claro, ya está. Y la verdad que, bueno, hay tanto por hacer y tanto con amor, porque, viste, siempre va a haber un maestro que quiera enseñar, la verdad que sí, se puede hacer de todo. Se puede hacer de todo, y cuánto abre, ¿no? Cuántas posibilidades, cuántas perspectivas. Y cuántos corazones se sanan. Exactamente. Como dice la canción, vivir no es permanecer, sino honrar la vida. La verdad es maravilloso. Y esto es honrar la vida. Se nos ha venido una poeta. Hermosa, ¿no? Pues la belleza, sí. La verdad que hay tanto por hacer que... O sea, a mí esta capacitación que me están dando, la posibilidad de llevarme, porque me la llevo en el corazón, a mí me sirve para mis proyectos personales, que son también proyectos para todos. Para otros, ¿no? Eso está lo bueno, porque no, lo que uno recibe, poder hacer que se multipliquen los demás, ¿no? Sí, sí, la verdad. Y a propósito de eso, ¿cómo te imaginas el proyecto este que nos comentabas al principio de hacer un programa en Radio Semilla con tus compañeros de seminario, de periodismo? Yo creo que van a estar muy contentos, están esperando. Hay muchos que por ahí nunca hicieron radio y están ahí como expectantes, así que bueno, los que ya lo hicimos podemos empujar un poquito más. O sea, ¿por qué decís por lo que ya hicimos? ¿Hiciste radio vos ya? Sí, sí, y hace 5 años que hago radio. Y bueno, uno siempre está aprendiendo, porque uno aprende de todos. Y la verdad que es muy gratificante hacer radio. Y contanos un poquito lo que haces. Es un proyecto que armé que se llama Promoviendo Cambios. Ajá. Y ese programa me llevó a hacer que se multiplique Promoviendo Cambios. Hicimos 3 programas de radio de Promoviendo Cambios, uno en La Ferrere y uno en Pleno Centro, en una radio de Corrientes y Callao. ¿Corrientes y Callao? ¿Qué hay ahí? AM 1010. Corazón de la República. AM 1010. Pero ¿qué pasa? Cuando empezamos con ese proyecto, a mí me encantó, una radio espectacular, el dueño de la radio es un genio, todo está muy lindo, pero no era lo que yo quería. Era es una radio hermosa, alfombrada, piso 19, todo bellísimo, pero no era mi deseo. Ajá. Así que me fui a La Ferrere y lo cuento rápido. Lo que pasa es que era lo que yo quería, pero claro, ese grupo siguió funcionando. O sea, no, yo le hablé con mis compañeros y dije que no era lo que realmente yo deseaba, pero que quería que continuara. Entonces me fui y armé otro en La Ferrere 103.3, que fue maravillosa la experiencia. Con una mesita, sin una patita, bueno, con todas las dificultades que uno puede tener enfrentar en un tema, en una radio. Y esto lo digo con mucho cariño. El operador, un chico con problemas de adicciones. Ajá. Y se juntaban todos los amigos con él, que también eran adictos, y empezamos a trabajar con una compañera. Y primero se burlaban, se reían de nuestro... Ajá. ..proyecto, de nuestro programa. Y después un día, de a poquito, fueron entrando uno por uno a charlar con nosotros y nos dijeron así cara a cara, ojalá mi vieja me hubiese dicho esto. Mirá. Y creo que fue una de las satisfacciones más... Ajá. ..grandes de mi vida, porque creo que uno puede promover cambios así, de esta manera, ¿no? Pero lo que pasa es que, bueno, a veces cuesta mucho. Ajá. Pero bueno, lo que cuesta vale. Y bueno, seguiremos. Ajá, muy bien. Seguiremos por más. Y bueno, esos programas están ahora. Esos están funcionando, 103.3 y AM 1010. Yo no pude porque, bueno, tuve un accidente, así que, bueno, se me complicó. Cuando estaba en Hurlingham estuve 2 años. Y, bueno, ahora me tomé unas vacaciones como para recuperarme porque me accidenté la nariz. Ajá. Y, bueno, tuve con muchos problemas. Y, bueno, ahora me estoy recuperando. Y, bueno. Tomando fuerzas para volver. Sí, aparte perdí una niña adoptiva, que también eso me llevó al accidente, bueno, me estoy reponiendo y, bueno, siempre hay para hacer mucho. O sea que parientes ya tenemos, porque tenemos un programa que se está cocinando de los compañeros de IMPA y podemos tener la conexión también con el programa que acabas de comentarnos vos. Sí, yo creo que mis compañeros van a estar contentos, bueno, y aparte todos no las conocen a ustedes, así que, bueno, ya irán viniendo de acá, o nos iremos conectando, pero también sería bueno que ustedes también vengan un día. Claro. A compartir con nosotros cómo trabajamos. Ah, sí, estaría bien. Sería lindo. Sería bueno, sí. Que conozcan a mí. ¿Nos aceptan? Taller abierto, sí. Tenemos que hacer, ¿no? Y aparte que vengan y hablen con mi profesor, que Daniel Baigorra es un señor muy muy muy educado y muy divertido a la vez, así que, bueno, nos da esa confianza. Sí, ya lo hemos conocido en las charlas que hemos tenido, claro, para trabajar junto con la Universidad de los Trabajadores en este proyecto de radio, pero... Sí. Bueno, lo conocimos en las charlas, pero claro, no como un profesor, claro, no en el grupo, así que, bueno. Es un profesor que te da ganas de seguir, que no te limita, sino al contrario, te da alas y, bueno, eso es bueno en un profesor. Claro. Claro que sí. Bueno, vamos... A un cortecito. Vamos a un corte musical, después de haber escuchado a nuestra compañera... Adriana, que... ¿Y cuándo van a venir ahora? Por todo lo que escuchamos, no. ¿Cuándo vas a tener...? A comenzar el programa. No, bueno, eso depende mucho de lo que ustedes nos digan también, pero me gustaría que... Está todo dicho. Vamos a ir. Está la puerta abierta aquí. Sí, y vamos a ir también, por supuesto. ¿Cómo no? Y muchas gracias por haber participado con nosotros. No, gracias a ustedes por dejarme hablar tanto. No, por favor. No. Bueno. Bueno, el jueves pasado. Seguimos entonces. Continuamos. El jueves pasado en la iglesia Santa Cruz es una conferencia dada por Félix Díaz, su esposa Amanda, una compañera mapuche, una hermana mapuche llamada Argentina, Pérez Esquivel y Francisco Nazar, que es el vicario de Formosa para los pueblos originarios. Trataba sobre la entrevista que, bueno, se comentó en todos los medios, que Félix Díaz tuvo con el Papa Francisco, y que ya se conocían de cuando él estuvo haciendo la campe acá a la 9 de julio y Avenida de Mayo en el año 2010, noviembre del 2010. Así que bueno, y siguió por el 2011. Así que bueno, es muy interesante. Él cuenta las peripecias que tuvo que, sobre todo, cubrir para poder tomar el avión, por los inconvenientes que se le presentaron en el aeropuerto. Y bueno, después su asombro. ¿Qué inconvenientes? Ya los vas a escuchar. Ah, bueno. Así que, bueno, porque iba, hay una. Vamos a dar el audio ahora. Ah, está bien. Así que, bueno, escuchamos y después, en todo caso, si nos queda un minutito, hacemos un pequeño comentario. Bueno, entonces, escuchamos el audio. Escuchamos el audio. Félix. Muy buenas noches, gracias Adolfo, y gracias por el apoyo que ustedes nos brindan siempre. Primero queremos agradecerle a las personas que con su gesto de solidaridad y de acompañamiento por esta lucha tan dura que están llevando como pueblo originario, que nos dieron la posibilidad de trasladarlo hacia el Vaticano. Gracias a esas personas buenas que nos dieron esta posibilidad de llegar hasta el Papa Francisco I. La verdad es que para nosotros ha sido una experiencia muy hermosa, donde nos hemos preparado para poder llevar el mensaje de todos los pueblos indígenas de Argentina y también de nuestros hermanos de San Comunicas de Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y otros, como el caso de Bolivia. Y cuando empezamos a salir de acá en este mismo lugar, nos trasladaron un amigo hacia el aeropuerto de Ezeiza. Yo me empezó normal. Una vez que empezaron en el acceso para poder recepcionar nuestros equipajes, pasaron todo sin ningún problema, y de repente pasamos al otro lado donde está la policía. Ahí nos hicieron lo imposible, donde me preguntaban de dónde saqué el pasaje, cuánto cuesta cada pasaje, quién nos invitó, y le preguntaron a Amanda quién le dio el pasaporte y también de dónde sacaron el dinero. Y le sacaron el calzado, las medias. Hicimos todo lo posible para que nos asustaran. Y fue para nosotros un momento de mucho nerviosismo, porque no sabíamos si nos iban a dejar o no. Eran dos policías y una mujer que buscó toda una vuelta para impedir que saliéramos del país. Nos revisaron el pasaporte, me preguntaron por qué tenía la visa si estaba a otro país. Que para nosotros empezamos a darnos cuenta de que esto pasó cuando yo iba a participar en la presentación del documento hacia la Casa Rosada, también me pidieron subir el avión. Entonces yo creo que no es casual que la presión que estamos recibiendo es muy fuerte, pero estamos seguros de lo que estamos haciendo. Estamos generando como una forma de dignificar la lucha es indígena. Hemos llegado a este lugar que nunca tuvimos ni siquiera proyecto, sueño para conocer a un papa. Pero cuando asumió el cuchillo del nombre de Bergoglio, y no me importó porque creía que era que lo ponía como secretario o un integrante del Vaticano. Después, con el comienzo del tiempo, se fue como fortaleciendo la imagen de este hombre. Entonces empecé a pensar, cuando él estuvo en Formosa, tuvimos un contacto con él. Cuando estuvimos en el acampe, me preguntaba qué necesitaba el niño, si faltaba alimento, o ropa, o abrigos. Me mandaron con su secretario. Fuimos como tres veces a la oficina de él. Entonces, cuando empecé a pensar esto, lo primero que pensé era qué posibilidad hay para visitarlo, para plantear esta situación que estaba pasando el pueblo joven, especialmente. Y nunca me imaginé que podría llevar la voz de todo el pueblo indígena, porque parecería que ese mismo egoísmo que tenía me superaba. Que yo pertenecía a la única que sufría. Entonces me di cuenta de ese egoísmo que estaba en mí, que no es fácil de conocer. Una vez salimos de ese egoísmo hacia afuera, parecía que no cambiara nuestra forma de mirar las cosas. Porque me di cuenta de que los pueblos indígenas todos sufrimos de la misma manera que sufre el pueblo joven. Salimos de esos problemas con el tema del pasaporte. Mi mujer estaba muy mal por el maltrato que hemos recibido de la policía. Superamos, salimos tranquilamente, subimos el avión y llegamos sin ningún problema. Estuvimos ahí recorriendo un poco, reconociendo los lugares históricos, y estuvimos ahí. Parecía un sueño estar en ese lugar que solamente conocíamos por la historia, triste que han pasado, por la televisión, por las películas que mostraban. Y están ahí como están en otro mundo. Y no estaba concentrado lo que teníamos que ir a ver al Papa. Estaba más sorprendido en el espacio físico donde estaban las iglesias. Cuando llegó el momento de sentarnos y hablamos, Amanda y yo, nos preguntábamos cuánto testimonio hay adentro de ese lugar. Gente que ha sido muerta por sostener su fe, su creencia, sus ideales, de buscar la dignidad humana. Cuántos han muerto y nosotros estamos ahí pisando ese terreno que muchos seres humanos que dieron su vida por defender sus ideales en busca de esa libertad tan anhelada de todo ser humano. Y todo el momento nos dábamos vuelta, mirábamos adentro. Queríamos entrar, pero no sabíamos cómo para poder hablar con la gente que atendía en esa entrada. Y fue ese deseo enorme que teníamos, pero no podíamos entrar adentro. Pero llegó el momento y cuando dijimos, bueno, este es el momento. Por lo tanto, volvimos. nosotros nos íbamos al lugar donde nos alojaban, al día siguiente volvíamos siempre girando alrededor. Y hasta que llegó el momento de la audiencia, el día no lo estaba esperando, todo nervioso, porque nos decimos quizás nos atendrían 10 minutos o menos, o 15 minutos, nadie sabía el tiempo que nos daría el Papa Francisco I. Entrábamos ahí, estuvimos que esperar un rato, la gente muy buena nos atendía, nos dirigía, hasta que nos encontramos con él. Abrió la puerta y nos saludamos y nos reconoció, que para mí es la más hermosa de que él me reconoce todavía. Que tiene muy presente ese canto en la 9 de julio y 9 de mayo. Estuvimos ahí hablando casi más de un minuto. Escuchaba todo atentamente lo que yo contaba. Y lo miraba como muy dolido su rostro, porque parecía que es como encontrar algo distinto, que él necesita ayuda de todos nosotros para sostener ese liderazgo. Y nosotros, mirándole otra cara. Y eso me mataba muy preocupado por lo que nosotros le contábamos, porque precisamente el cuerpo todo lo que transmitimos, porque estuvo llevando la voz de todos los pueblos indígenas en la cumbre que se hizo el 3 y 5 de julio de Formosa Capital. Entonces esa carga que me dieron los grandes líderes de Argentina, tuve que despojar ese egoísmo que estaba dentro de mí. Como yo dije, que no era fácil decir y reconocer el sufrimiento del otro. Pero lo pude. Y gracias a eso, creo que el mensaje le llegó al Papa Francisco I. Porque muchas veces criticamos al otro sin darnos cuenta de lo que nosotros hacemos. Cinco minutos, que para mí es un momento que pasó como si fuera 5 minutos. Me gustaría estar ahí largas horas hablando con ese hombre. Pero con ese tiempo que me dio, pudimos entender la importancia para él y para nosotros de estar conectados. Bueno, esto que él nombraba, el lugar donde murió tanta gente luchando por sus ideales, por su fe, por sus creencias, era el Coliseo. Y después contaban que, bueno, él iban ahí todas las mañanas porque era como que ellos querían la fuerza de toda esa gente que murió por su ideal, por su, lo que pensaba, por lo que creía, querían juntar esa fuerza para hacerse fuertes y poder seguir luchando por los pueblos originarios, porque en eso que él nombra la cumbre de Formosa es que ahí los pueblos originarios lo eligieron su representante, a él y a una compañera mapuche que se llama Argentina, que dio una muy hermosísima charla, que bueno, a lo mejor la podemos pasar en otro momento, en otro programa, explicando su posición, digamos, en esta lucha, o no sé, proyecto diría más que lucha, que los pueblos originarios tienen para, como él dice, comenzar una nueva era. Ella lo aclara bien en su discurso eso, lo que es la nueva era, una nueva forma en la que se humanice este planeta, que está deshumanizado hace 500 años. Totalmente. Así que, bueno, mañana les recuerdo que está la marcha alrededor de la pirámide a las 16 horas con los representantes de los pueblos originarios para ver si las autoridades de este país los pueden recibir para, como ellos dicen, construir juntos un futuro para todos los pueblos originarios, y si no, después se reunirán para ver cómo continúan ese proyecto que tienen. Bueno, ¿querían ustedes dar alguna opinión? Fue hermoso escucharla, a mí me encantó, me encantó. Que espero que mañana puedan acompañarlo mucho. Lo que es impactante, cómo profundiza él sus ideas, ¿no? Siempre las... Y por todo lo que tienen que pasar. Sí, y vergonzoso el trato que recibieron en el aeropuerto. Una humillación tan grande. Bueno, esperemos que estas cosas no se repitan muchas veces más y que los pueblos originarios sean considerados como merecen. Y queremos que hace también el Papa, ¿no? Es decir, si realmente tiene una intervención positiva, que se vea. Influye realmente para esta... Para modificar, para finalmente dar y apoyarlos, ¿no? Bueno, esperemos. Bueno. Y esperemos encontrarnos el próximo martes. Bueno, nos estamos yendo entonces, ¿no? Bueno, a las 19 hasta la próxima. Horas. Muchas gracias, Adriana, otra vez. Gracias, Adriana. Igualmente.